Hola, ¿qué tal? Voy a hablar en este podcast sobre la búsqueda inversa de imágenes en Internet y la búsqueda en bancos de imágenes. En mi blog he usado diferentes imágenes que he subido como nuevas entradas, además de la imagen de portada. La mayoría de estas imágenes son dibujos y creaciones propias que quería mostrar dado que mi blog funciona a modo de portafolio. No obstante, me centraré en dos excepciones que he subido recientemente, una imagen que consiste en el fragmento del cartel de la película Up de Pixar y un fotograma de la película Justin y la espada del valor de Candor Graphics. En principio subí la fotografía del cartel de Up al buscador de imágenes de Google directamente desde mi PC. Obtuve tres páginas con un total de 21 resultados que correspondían visualmente con la imagen original. Procedí a buscar la misma imagen en TinEye, donde aparecieron un total de 350 resultados. Mi sorpresa sucede al descubrir que, en TinEye, mi imagen original no es sino una parte recortada de lo que es una foto más amplia. A continuación procedí a realizar la misma búsqueda con un fotograma de la película de animación Justin y la espada del valor, del estudio granadino Candor Graphics. En la búsqueda inversa de Google me aparecieron hasta 7 páginas con un resultado de 61 enlaces, lo cual es sorprendente porque se trata de una película que ha tenido mucha menos difusión que Up de Pixar. En cambio, en TinEye aparecieron únicamente 16 resultados y en muchos de ellos aparecían modificaciones de la imagen tales como ajustes del encuadre. En los bancos de imágenes también realicé búsquedas sobre la temática que he tratado. Me metí en Age Photostock, Getty Images y Corbis Images y puse la palabra Pixar en sus correspondientes buscadores. Las búsquedas fueron muy numerosas, pero enseguida di con algunos fotogramas de la película que me interesaban. Aunque los tres bancos de imágenes ofrecen muchas posibilidades de búsqueda, el más certero ha sido Getty Images, donde solo con realizar una búsqueda simple ya aparecieron fotogramas sobre la película Up. En cuanto al tema de derechos de autor, no me ha aparecido ninguna advertencia acerca de las imágenes en los buscadores, y quienes suben estas imágenes no hacen referencia a las web oficiales de las películas. Todo esto es por una obviedad. El cartel de una película debe tener una difusión masiva y la imagen debe llegar a todas partes al margen de derechos de autor, aunque es de suponer que la autoría de las dos imágenes pertenecerán a sus respectivas productoras cinematográficas.